Hola, buen día. El sábado nos reunimos, como habíamos quedado, como vecinos autoconvocados, a poder compartirlo a los que no estaban participando en las reuniones, para que supieran no solamente lo que está pasando en el barrio, lo que puede llegar a suceder, sino que lo que estábamos haciendo para ponernos al no al matadero. Juntamos muchas firmas, muchos vecinos vinieron solamente a firmar y se fueron, así que los que quedaron, que no éramos pocos, porque la realidad es que después se fueron arrimando y se fueron quedando, ¿no? Vieron que la panadería, el supermercado, es lugar en donde va y viene mucha gente, así que los vecinos que pasaban a hacer sus compras se quedaban allí, podían tener algo de la información que estábamos dando. Tuvimos el acompañamiento de otros vecinos, de otros barrios, que están comprometidos con nosotros, que se fueron quedando, que fueron aportando ideas a las cuales las ponemos en marcha, porque son de muchísima utilidad lo que nos van dando como idea. Estuvimos acompañados por una concejal y por alguna agrupación de movimientos de otros barrios. Así que para nosotros fue de mucha alegría, porque esperanza ni hablar que la tenemos que no se haga el matadero. Si bien la realidad que manejamos por ahora es otra, todo es de dicho, todo lo que yo les voy compartiendo es todo lo que nos van diciendo. Lo que tenemos para esta semana es que entre el lunes y el martes, el expediente esta semana, perdón, entre el lunes y el martes de esta semana entraría el expediente al Consejo Deliberante. Quedaron de llamarnos por teléfono, ni bien entrara, por lo que va del día lunes ahora a la mañana, evidentemente no entró, así que esperaremos a mañana. Mañana no vamos a esperar que nos llamen, mañana vamos a ir. Iremos a ir el martes, iremos a ir el miércoles. El viernes hay una sesión extraordinaria en donde vamos a participar también. Y el jueves tenemos pensado preparar una carta para los 24 concejales que están ahí en el Consejo Deliberante, ir entregándoles en mano nuestra carta uno por uno. El concejal que no esté, lo que vamos a hacer es entregarle y que nos firme su secretaria que lo recibió, para que cada uno tenga en mano nuestra oposición al no al matadero. Así que esta va a ser nuestra semana. Uno de los compañeros que nos está haciendo algo así como el desazne en los detalles de en cuanto a la ley, porque está ahí adentro, nos decía que arranca para nosotros en realidad los días más intensos, que van a ser ahora, en donde se decidirá si se hace o no. Fuimos el domingo al municipio, y ya habrán visto en la foto que está recorriendo las redes, a poner el cartel nuevo que hemos hecho de nuestro no al matadero. Así que nos estamos moviendo. La próxima convocatoria grande va a ser en la plaza, porque hemos decidido recorrerlo el barrio. Recorrerlo con convocatorias también. Así que estaremos otra vez volanteando de seguro. Estaremos invitando a los vecinos por este medio también y por otras radios. La radio de la universidad me ha hecho un reportaje que se los agradezco, porque pude expresar el día de la convocatoria. Así que desde ya estoy invitando ahora a la próxima convocatoria, que no tiene fecha, pero que no va a ser en menos de 10 días, va a ser enseguida, a la Plaza de San Atilio. Allí nos vamos a encontrar con los vecinos que quieran saber cómo está y cómo vamos moviéndonos para este no al matadero. Quedamos en que no sabemos bien, nosotros sentimos que en algún punto, de lo que me dijeron a mí, el presidente del Consejo Deliberante no estuvo del todo dicho limpiamente. No tenemos claro que el intendente de Pilar esté de acuerdo. Él me dijo que sí. De voces nomás es que no estaría todavía totalmente de acuerdo. Para nosotros el sábado De mucha libertad, de mucha libertad, ver que no éramos ni pocos ni muchos, pero era lo que necesitábamos, que vinieran gentes de distintos lugares en donde se pudieran llevar la información necesaria de lo que estamos haciendo y de lo que va sucediendo. Vino el presidente de la canchita, vieron de fútbol de niños, que la realidad es que ellos serían casi casi como los que pisarían el matadero. Así que poder hablar con ellos también estuvo buenísimo. Y les iré contando, si el martes entra el expediente y podemos tener acceso a él, les voy a mandar otra vez, porque la realidad es que necesitamos leer y necesitamos ir tres o cuatro para poder ir registrando entre tres o cuatro lo que diga ahí dentro del expediente. El jueves vamos a ir a entregar nuestra carta, pero nos vamos a venir con otra firmada, que eso también nos dijeron que teníamos que hacer, para ir teniendo registro de todo lo que estamos haciendo dentro del Consejo Deliberante. Y el viernes, en esta sesión extraordinaria, decidimos ir 4 o 5, y si bien no podemos participar, solo podemos escuchar, hacernos un cartel con nuestro no al matadero y escuchar todo lo que allí se diga. No sé, no creo que ese día se decida, pero sí vamos a poder ir viendo todo lo de blanco y de negro que tenga este sistema político dentro de la decisión de que se haga o no el matadero. Muchísimas gracias, la verdad es que ustedes han hecho posible que a quienes no llegara el sábado, los días anteriores, en donde hemos estado reuniéndonos como vecinos y casi casi como comisión formada, porque somos unos cuantos que vamos, pero se ha formado un gran equipo de vecinos en donde tenemos claro que nos vamos a seguir moviendo en lo que sea necesario. Y ustedes han sido en esto eco de poder ir contándole a otros lo que vamos teniendo como registro. Llevamos juntadas unas 1.400 firmas. El sábado mucha gente que ni nos soñábamos que podían acercarse, firmaban y se iban. Nosotros esto lo comprendemos. Debe ser medio complicado quedarse a escuchar algo y animarse a algo que no queremos y que los vecinos tampoco quieren, pero bueno, este es el sistema perverso en el que estamos metidos, en donde hay más miedo que el querer de verdad, no, que no haya algo que nos va a seguir perjudicando. Que nos va a seguir perjudicando, porque era lo que explicábamos el sábado, que entre la recicladora, entre la curtiembre que está en el fondo, y entre lo que tenemos acá, la cementera en la esquina de mi casa, la realidad es que el matadero completaría todo lo que podía llegar a perjudicar a un barrio y a los barrios aledaños. No sé si llegará hasta el Instituto Cardenal Copelo la voz de ustedes, pero necesitamos que alguno de ellos se arrimaran, que a nosotros por ahí, aunque suene a mirar lo que dicen, no nos alcanza con que diga que sí, que están preocupadas y que se van a mover. Necesitamos que se muevan, porque lo van a hacer, y porque aunque lo hicieran, eso fue parte de lo que el sábado decidimos, aunque lo hicieran no vamos a ceder, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir reclamando. Así que muchísimas gracias por la información que le prestan a los vecinos que no están pudiendo participar de las reuniones que hacemos.